microfone de sangue nômade. Mistura de oprimido com opressor. Faca de dois gumes perambulando pelos campos do Senhor. Desafio a maratona. Bem-vindos à noite de novo. Covardia, falsa valentia. De quem lava a honra com a mentira da sociedade, hipocrisia e a ironia. Escrevo poesia pra aguentar o atrito. Dispenso o doce veneno, fico com o amargor do antídoto. Paz que apazigo o conflito, calo os ruídos, concentro e a batida faz sentido. Te digo, a segurança é um jogo de azar. Confiança é em si próprio, ninguém melhor pra confiar. Bienvenidos seáis a la noche del hombre lobo. A chave pra chegar em si. Estamos en exclusivo directo. Luego el resto de la semana en diferido, en esta misma sintonía. Repasando lo último, las novedades más calientes, los éxitos de siempre. Todo ello englobado en eso que se suele llamar Creative Commons. No precipicio y navegando no abismo, reflito. Força que evolui no atrito. Se o assunto for progresso, não regresso. Mas se for voltar ao passado, lembre-se quem já teve no cargo também foi enxutado. O som bateu pesado do interior a Pirituba. Taca o DRJ, só confirma nossa luta. Internet, clique, hit, o som, o veículo. Legítimo, confundo, falso como cofre antigo. Erros são normais, nem sempre estou certo. Se erro, eu conserto, prazer tio ao inverso. Se algo de bom você quer conquistar, pense que o equilíbrio positivo da mente tem que se alcançar. Pare e pense, hoje o rap se renova. O lado negro da força estoura e não é moda. Conexão no cat te apavora nesse beat. Junto com o inverso, sou ainda cal o Danny Kate City. Força que evolui no atrito. Nuestra andadura musical con el último release de Fresh Polver Records. Ella se llama Andrea Jekyll. El tema Atrito. Por las noches el lobo actúa. Se pierde el laboratorio en un musical Creative Commons. Escucha el lobo. espaciales. Es también novedad de MWT, Space, del espacio exterior, reservando ritmos. Ya lo sabes, esto es la noche del Hombre Lobo. Hoy estamos en directo, repito. Luego, durante la semana, rotación a varias horas, en diferido de este mismo programa para aquel que no ha podido estar al tanto, el domingo por la tarde. J'adore la noche del hombre lobo. Snatch a few purses, am I right? You're very perceptive. I watch 60 Minutes. I say to myself, these guys are professional, they're motivated, they're happening, i.e., they want something, huh? Now, personally, I couldn't care less about your politics. It's none of my business. I figure you're here to negotiate, am I right? You're amazing. You figured this all out already. Hey, business is business. Escucharemos hoy con bastante integridad. Él se llama Clockham. Shop Windows se llama el álbum y este ha sido un exponente de su último trabajo, un release de Put the Beats. Business is business. Tropical. Mi ritmo. tropical, maravillosamente tumbado al lado de una palmera. Eugenas Castropic. Nameless Dancer. Mi ritmo tropical. Otro de los buenos y últimos álbumes. Recopilados, estudiados, repasados y lanzados desde esto que se llama La Noche del Hombre Lobo. Para el arduo lunes. Intentaremos acompañarte en lo mejor posible. La noche del hombre lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. Sharp Windows, Las Ventanas de Crockham. Hoy iremos repasando este álbumcito, Relays de Budapest. En este caso el tema que hemos escuchado es Big Angel Wrist. Crockham, aquí en el Lobo. Sorderas, animó el cotarro. Queridos hermanos, olvidaos del pecado.

Fillon, sonido under. Buenos ritmos para el domingo por la tarde. Si estás aburrido de ver la tele, para lo que hacen, apúntate a la camada Lovera, no te lo pierdas, ¿eh? Hoy estamos aquí y mañana también. Esto es la noche del hombre lobo. Repasando las novedades más importantes de la red. Aquí, en tu lugar preferido, la noche del hombre lobo. Hey. Oh. No. Ahoy. We'll be right back. favorito más de este excelente y último y novedoso álbum de Crocam. Truck Windows es el tema, el mismo título que el álbum. Esto es, ya sabes, La Noche. Bienvenidos a La Noche del Hombre Lobo.

You know what today is? Know what? Today is tomorrow. It happened. You're here. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche de l'Hombre Lobo. Le hemos dado, al último trabajo de Crocram. Dos temas seguidos, el primero titulado I Saw You y este último Croc Grilla. Como he dicho, release álbum editado esta semana por el label Luda Beats. Esto es La Noche del Hombre Lobo, y con este tema terminamos por hoy. Simplemente un espacio dentro de la programación de La Noche del Hombre Lobo que pretende, más que nada, presentaros un poco lo más novedoso que circula por la red y que luego vamos incorporando a nuestras 24 horas sobre 7 días de música interrumpida, ininterrumpida, en este rollo, macho. nos vemos, ¿eh? Hasta la próxima. Nos escucharéis el lunes, en diferido, y el resto de la semana en rotación. No obstante, esto sigue, ¿eh? Ya lo sabes, tenéis 24 horas de música interrumpida con las novedades más importantes de la red en lo referente a sellos Creative Commons.